life of pages waiting to be filled. A heart that's hopeful, a head that's full of dreams. But this becoming is harder than it seems. Feels like I'm looking for a reason. Al mundo con la solución de e-commerce de DHL Express, Superintendencia de Bancos de Panamá. Aprenda a manejar tus finanzas personales. Ingresa a www.tubalboaconsentido.gov.pa. DHL y Superintendencia de Bancos presentan CNN Radio Noticias. Hola, soy Iván Romero desde Ciudad de México y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. El Pentágono exigirá la vacunación obligatoria para todos los miembros del ejército en servicio activo, informó el secretario de Defensa Lloyd Austin en un memorando. El documento dice que se requerirán vacunas a partir de mediados de septiembre, según la copia obtenida por CNN. Si ninguna vacuna contra el COVID-19 tiene la aprobación total de la Administración de Medicamentos y Alimentos para entonces, Biden firmará la exención que dice que los miembros del ejército no tienen derecho a rechazar la vacuna. Seguimos con Estados Unidos. La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez se refirió en CNN Bing sobre el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. La congresista aseguró que no solo temía que la turba la asesinara, sino que los alborotadores la violaran. En entrevista con Dana Bash de CNN, dijo que esa creencia estaba asociada en parte a su experiencia como superviviente de agresión sexual. Ocasio-Cortez compartió por primera vez en febrero que había sido agredida sexualmente años atrás. El primer episodio de CNN Bing se emite el lunes a las 9 p.m. hora de Miami. La Junta de Educación del Estado de Florida podría retener los salarios de quienes implementen el uso obligatorio de mascarillas. La medida fue anunciada por la oficina del gobernador Ron DeSantis y tiene como objetivo proteger la libertad de los padres de elegir si sus hijos usan máscaras. En respuesta, se han presentado dos demandas diferentes contra el gobernador. Los talibanes se apoderaron de Talokan, la quinta capital provincial en Afganistán desde el viernes. Esta es la última de una serie de victorias que se producen a medida que las fuerzas extranjeras, lideradas por Estados Unidos, completan su retirada del país. La velocidad de los avances de los combatientes ha aumentado la preocupación por el número de víctimas civiles. Al menos 27 niños han muerto y 136 han resultado heridos en las últimas 72 horas en Afganistán, según informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en un comunicado. Grecia recibirá ayuda del Reino Unido para combatir los incendios que azotan el país. El Consejo Griego de Jefes de Bomberos informó el domingo que serán desplegados 21 bomberos británicos. Además del Reino Unido, 9 países de la Unión Europea han ofrecido ayuda, al igual que Egipto, Israel y Ucrania, entre otros. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información y conocer las últimas noticias, visita cnne.com/5cosas. Desde Ciudad de México les informó Iván Romero. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Aprende de forma fácil sobre presupuesto, ahorro y crédito en www.tubalboaconsentido.gob.pa. Superintendencia de Bancos de Panamá. DHL Express, tu aliado para envíos de e-commerce internacional. DHL y Superintendencia de Bancos presentaron CNN Radio Noticias. ¿Vendes por internet y quieres expandir tu negocio al mundo? Con DHL, tu negocio se mueve a la velocidad de los clics. Escribe a cotizaciones.pa@dhl.com o visita tu tienda DHL más cercana y pregunta por las tarifas especiales de e-commerce para emprendedores. María, te noto preocupada. Sí, Jorge, tengo atrasos en el pago de mi hipoteca residencial porque mi contrato de trabajo está suspendido. Tranquila, escucha con atención. Se anunciaron nuevas medidas para que aquellos deudores con restricción temporal de liquidez puedan lograr una reestructuración de su crédito. Acude a tu banco, explica y documenta tu situación económica y formaliza la reestructuración. Gracias por el dato, Jorge. Me voy ya para el banco. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Lo que sigue